papás y para todas las mamás. Con mucho cariño, para ti mi viejo querido, con mucho amor, para ti mi mamacita linda. A mi viejo, a mi vieja, yo los quisiera tener a mi lado por siempre. Yo los quisiera tener hasta el día de mi muerte. Dios.